Estuvo escuchando Tango Romance, música de Buenos Aires, con Pablo Chickler y la Orquesta de Cámara Orpheus. Continúe con nosotros aquí en la Frecuencia Universitaria en Línea. Son las 10 de la noche con 2 minutos. Vamos a escuchar una emisión más de El Umbral del Silencio. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Joseph Phibbs, Edgar Varèse y Victor Kissin. En primer término presentamos a su atención el concierto para clarinete y orquesta del compositor inglés Joseph Phibbs en 5 movimientos. Adagio, Allegro moderato, Cadenza, Allegro molto, Adagio y Moderato, Doppio. Interpreta Mark van de Ville al clarinete, acompañado por la Orquesta Filarmonía, bajo la dirección de Christopher Barrengreen. Thank you.

Escuchamos el concierto para clarinete y orquesta del compositor inglés Joseph Phibbs en 5 movimientos. Interpretaron Mark van de Ville al clarinete y la Orquesta Filarmonía bajo la dirección de Christopher Barengreen. A continuación, del compositor francés Edgar Varèse, escucharemos la pieza Densidad 21.5 para flauta sola. Interpreta Jacques Sun al instrumento. Escuchamos Densidad 21.5, pieza para flauta sola del compositor francés Edgar Varèse. Interpretó Jacques Sun al instrumento. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar Cercalo, pieza para violín, violonchelo y piano, del compositor ruso Víctor Kisine. Interpretan Gidon Kremer al violín, Gidre Dirvanauskaite al violonchelo, y Katia Bunatisvili Kise en el piano. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Zerkalo, pieza para violín, violonchelo y piano, del compositor ruso Víctor Kisine. Interpretaron Gidon Kremer al violín, Gidre Dirbanauskaite al violonchelo, y Katia Bunatisvili Kise en el piano. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana. Sentido e instinto radiofónico.